Bueno, los hechos de lo que pasó fue que el año pasado, con todo lo que, todas las movilizaciones y manifestaciones que hubieron por la desaparición de Santiago Maldonado, nosotros como organización, junto con mucha gente acá en Bariloche y muchas organizaciones también, estuvimos muy activos. Y en una de las movilizaciones, de las tantas movilizaciones, nos señalan a un personaje que nos venía sacando fotos y filmando. Nos pasan el dato de que era un gendarme, averiguamos bien y llegamos a la información de que se llama José Luis Costa Magna, que es un jefe de la Gendarmería Nacional, de la Unidad de Investigaciones de la Gendarmería, y nosotros habíamos realizado una serie de presentaciones, de cartas, documentos a Gendarmería, porque esto era habitual, nos sacaban fotos, nos filmaban pidiendo explicaciones. Cuando pasa todo esto, también escrachamos públicamente por las redes sociales, le habíamos sacado fotos a este personaje y pudimos escracharlo. Después de que lo escrachamos, bueno, sucedieron varias cosas. Una fue que nos hackearon la cuenta del Facebook de la Multi, automáticamente nos la hicieron desaparecer. Hubo una serie de trolls que atacaron a compañeros y compañeras de la multisectorial y este señor es el que firma, entre puño y letra, la denuncia que me hacen por esta supuesta pintada en un edificio que nosotros denunciamos también públicamente, que era una cueva de la Unidad de Investigaciones de Gendarmería en Reconquista 96, muy cerquita del Centro Cívico. A partir de ahí es que se arma este expediente. La fiscal Little, que es una clara enemiga de todo lo que es manifestaciones públicas y principalmente todo lo que tiene que ver con la causa mapuche, ella es la responsable junto con el juez Villanueva del desalojo en la comunidad Lafrenwinkulmapu y del asesinato de Rafita Nahuel a manos de prefectura. Ellos le dan curso a este expediente y le dan curso poniendo a disposición cuatro prefectos que son los que me siguen, me investigan. De hecho, en el expediente hay fotos de mi domicilio, ellos explican cómo llegaron esas fotos, que se acomodaban en cercanías de mi casa para tratar de sacar más información. O sea, todo esto es la parte legal, ¿no es cierto?, que sale en el expediente. No sabemos qué más hubo. La denuncia es una pavada, porque entendemos que es una ridiculez, y más ridículo es cuando vemos que después de un año no hay avances en la causa por el asesinato de Rafita Nahuel y en este mismo juzgado, y sí avanzan las causas que tienen que ver con todos los que nos hemos manifestado públicamente pidiendo justicia y por todo esto. No soy yo solamente, somos muchos y muchas compañeras. De hecho, hay una compañera de un organismo de derechos humanos del Bolsón, Dianita, que también está con una causa, un dirigente de ATE del Bolsón, Javier Milani, o sea, y te nombraría, son más, creemos, hemos así a grandes rasgos sacado cuentas, y la verdad es que son más de 150 personas las que están judicializadas en toda esta zona, debido a todos los conflictos, sobre todo por la cuestión mapuche, ¿no? Esto creemos que es justo. La verdad que mi resguardo personal, como el de cada uno de los compañeros que está judicializado, tiene que ver con el apoyo y la solidaridad y lo que he visto, y la verdad que agradezco profundamente, sobre todo las organizaciones y los sindicatos y toda la gente que está, que es la gente consciente que está en lucha. Creo que es eso, es socialmente lo que nos tenemos que proteger unos a otros. Después la causa, por suerte, la tomó desde un primer momento el Negro Suárez, que es el presidente de la Asociación de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, y Matías Salac. Ellos están a cargo de la causa y ya hoy se presentó la apelación de este procesamiento. Veremos qué es lo que responde el juzgado federal, que ahora con Moldes, hace muy poquito que está Moldes de nuevo acá en Bariloche a cargo del juzgado, avanzaron alevosamente todas estas causas. Se han procesado a todos los integrantes de la comunidad mapuche, bueno, han llegado procesamientos tras procesamientos. Por eso decimos que bueno, que esto es una persecución política, pero somos muchos y muchas que estamos en la misma situación. Y hacemos un llamado a todos y a todas para que realmente tomemos conciencia y paremos, y tenemos este juzgado federal que tiene línea directa con el Poder Nacional, con el Ministerio de Seguridad Nacional, y que acata, obedece todo lo que ellos disponen. Más organización, más trabajo en conjunto con el resto de la gente. Necesitamos estar cada vez más cerca todos, porque se viene un año muy difícil, porque sabemos que se viene más complejo que este año que pasó y el anterior. Hemos tenido logros hermosos en parte, porque no es todo lo que queremos, pero el juicio de los chicos del 17 fue un ejemplo de constancia, de organización y de lucha durante tantos años, y de fuerzas de las familias que han sostenido esa lucha. Y bueno, ahí estaremos en cada lugar donde se sigan cometiendo injusticias y tratando de cuidarnos mucho entre todos, ¿no? Bueno, yo les agradezco personalmente, pero también desde la multisectorial, porque ustedes han estado en cada una de las situaciones que hemos vivido, son parte de esta lucha, y nada, eso, fuerza, y el próximo año que tengan un hermoso año lleno de actividades como todos nosotros, pero eso, cada vez más cerquita. Voces al margen.